Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Este es un programa increíble, algo de lo que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta al escuchar estas excelentes entrevistas. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Joan Borisenko y mi campo de trabajo es la intersección entre la medicina de la mente y el cuerpo, la psicología y el crecimiento espiritual. Estoy más que contenta de tener conmigo a mi colega y buena amiga, la doctora Christian Northrup. La doctora Northrup es una pionera visionaria y la máxima autoridad mundial en el campo de la salud y el bienestar de las mujeres. Es una de las principales defensoras de la medicina que reconoce la unidad entre la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. Tras 25 años de carrera profesional, tanto en la medicina académica como en la práctica privada, la doctora Northrup, que es una especialista acreditada en ginecología y obstetricia, les enseña a las mujeres cómo avanzar en cada etapa de sus vidas. Fue mi guía durante años y sé que también ha sido la guía de muchas de nuestras oyentes. La doctora Northrup es la autora de dos revolucionarios éxitos de ventas de la lista del New York Times, del recientemente revisado La sabiduría de la menopausia y de Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina. Ha vendido más de 3 millones de libros en 20 lenguas y ha presentado 7 programas especiales de gran audiencia de la televisión pública. Lo que vamos a hacer hoy es echar un vistazo a Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina, y a aprender a identificar y a utilizar el sistema de orientación integrado en nuestros cuerpos para sanar y prosperar. Aunque se lo recordaré más tarde, quiero mencionar ahora que la doctora Northrup tiene en Hay House Radio un programa fantástico titulado Prosperar. A eso es precisamente a lo que nos va a ayudar. Empecemos. Bien, doctora Northrup, como somos viejas amigas, voy a llamarle Chris. Faltaría más. Vale. Durante todos estos años ha sido mi guía. Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina es un gran logro, un libro realmente extraordinario que hurga en cosas que como mujeres nunca aprendimos. Yo ahora tengo más de 60 años, ¡qué barbaridad! Y, por ejemplo, recuerdo que cuando éramos niñas y empezábamos a menstruar, denominábamos maldición a tener el periodo. Nos habían dicho que era una cruz que tendríamos que soportar hasta llegar a la menopausia, pero nadie tenía ganas de llegar a ella porque nos la imaginábamos como el final de nuestras vidas, como el momento en el que dejamos de desarrollarnos y nos consumimos. En cambio, tú tratas de manera maravillosa la sabiduría de la menopausia y por qué la menstruación no es una maldición, sino una parte muy importante del ciclo menstrual de la sabiduría de las mujeres. Se trata de conocimientos prácticos, Chris. ¿Puedes compartir con nosotros lo que has descubierto acerca de la sabiduría de la menstruación? En primer lugar, aclaremos que del 60 al 70% de las mujeres padecen síndromes premenstruales o dismenorrea, que no son más que dolores menstruales. Se trata de dos cosas diferentes, pero quiero dejar muy claro que la mayoría de las mujeres sufren de alguna manera en relación con su ciclo menstrual. Cuando allá por los años 80 estaba haciendo mi investigación para Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina, y estaba asistiendo a un curso en aquel entonces que se titulaba Escritura propioceptiva, impartido por Linda Metcalf y Toby Simon, recuerdo que me di cuenta de que, al hacer prácticas de escritura para encontrar mi estilo como autora, mi manera de escribir era muy diferente uno o dos días antes de tener el periodo. Era más rica, más profunda, como si estuviera tocando un manantial de mi alma al que nunca antes hubiera tenido acceso. Y dije algo así como que solo eran mis hormonas. Toby Simon, que Dios le bendiga, me respondió, ¿solamente tus hormonas? Después de millones de años de evolución, en el momento en que has penetrado en ese lugar que hay en tu interior, ¿dices que solo son tus hormonas? Me di cuenta de que, por ser médica, por ser obstetra, ginecóloga, yo también me había tragado esas ideas equivocadas de que las emociones de las mujeres, de que nuestros sentimientos y nuestro más profundo conocimiento se achacaba a algún que otro problema relacionado con trastornos emocionales hormonales. Es algo que llevaba diciendo toda la vida. Las mujeres entraban en mi oficina y me preguntaban, «Quiero saberlo, ¿soy yo o son mis hormonas? ¿Estoy jodida porque mis hormonas están jodidas?» Y como todo lo que pensamos y todo lo que sentimos influye en nuestras hormonas, pero también como las propias hormonas influyen en nuestros pensamientos y nos llevan a una comunión más profunda con nuestras almas, me di cuenta de que había que volver a plantear todo este tema. Empecé a percibir que nuestro ciclo menstrual nos conecta con las mareas y la luna. Todo esto es ciencia, y si quieres conocer la ciencia, puedes acudir a un libro que se titula La herida sabia, y también, por supuesto, a Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina. En el océano hay ciclos de reproducción y todo tipo de ciclos de fertilidad que tienen que ver con las fases lunares, y en Italia pescan el calamar en función de las fases de la luna. Cuando nos damos cuenta de que nuestro ciclo menstrual nos conecta con este enorme ciclo universal, que es el responsable de toda la vida humana en la Tierra, Después comenzamos a ver toda su magia. Lo que sucede en nuestro cerebro antes de la menstruación y durante el primero o los dos primeros días de nuestro periodo es que se activa el hemisferio derecho, que es el que está más conectado con el cuerpo físico, y entonces nosotras estamos más en contacto con nuestro cuerpo y con nuestras emociones más profundas. La manera en que esto se manifiesta en la vida real es haciendo que todo lo que no funciona en nuestra vida y todo lo que requiere nuestra atención, porque debemos cambiarlo, surja y nos impacte antes de la menstruación. No es una enfermedad, es un sistema de orientación. Una vez puestas todas estas ideas en orden, debemos empezar a sacar tiempo. Chicas, aquí viene el truco práctico. El primer día de sangrado y tal vez el día anterior. Por cierto, déjame que añada primero algo, porque esta es la belleza de nuestro cuerpo. Si no le prestamos atención a esta cuestión durante los años en que tenemos los ciclos, nuestro síndrome premenstrual empeorará cada vez más. Si seguimos ignorándolo, entonces tendremos síntomas perimenopáusicos, es decir, un síndrome premenstrual con esteroides. Lo que esto significa es que en cada una de nosotras hay algo escrito que nos dice exactamente cómo prosperar, algo que llevamos tiempo ignorando. Lo que hace que le prestemos atención es cambiar nuestra dieta y realizar todo lo demás. Durante años le decía a la gente en mi práctica que dejara la cafeína, el azúcar, el alcohol. Me di cuenta de que mejoraban, pero solo durante 3 meses. Después volvían al modelo inicial, debido a que debajo de todo eso subyacía una especie de trauma o de abuso respecto al cual su cuerpo estaba intentando llamarles la atención para que pudieran sentirlo, liberarse de él y curarlo. No te olvides de que 1 de cada 3 mujeres del mundo o ha sido violada o ha sido víctima de abusos sexuales. Eso es 1 billón de mujeres. Lo que podemos hacer para darle la vuelta a todo esto es ser más conscientes de ello en ese primer día, el día de antes del periodo, el día en que solemos movernos con más lentitud. Sé que muchas de vosotras no podéis tomaros el día libre en el trabajo, pero al menos podéis moveros lentamente. Y decirle a nuestra familia, «Estoy en mi fase, me encuentro mucho más en contacto con la esencia de mi alma ahora. Me voy al baño a meterme en la bañera y no estaré disponible a lo largo de la próxima hora». Todas las mujeres podemos hacerlo. La alternativa es tirarle los platos a tu familia, tirar la tostadora por la ventana y convertirte en una bruja delirante, que es de donde nos viene esta mala reputación. Así que, ¿por qué no acceder a la sabiduría del ciclo, usarla a nuestro favor y alejarnos de esa imagen? Si hay algo sobre lo que quiero quejarme con enfado, es sobre que ya estoy harta de esta idea de la mujer como víctima de sus hormonas, de su cintura, de su edad, de su menopausia. Todas tenemos una fuerza inmensa y los procesos de nuestro cuerpo están diseñados para ponernos en contacto con ello de la manera adecuada, y eso es realmente emocionante. Sí que lo es, y tiene mucho sentido desde el punto de vista de la evolución, ¿verdad? Sí, sí que lo tiene. Las cosas no suceden por casualidad. Las cosas que funcionan y detrás de las cuales hay una buena razón permanecen, y nuestro sistema de orientación corporal es parte de ello. Tienes toda la razón. Mirar detenidamente a las cosas que descartamos por lo que son, o porque impliquen que tengamos que ocuparnos de ellas, puede ayudarnos de verdad a aclarar el pasado y a estar presentes en nuestro verdadero potencial creativo. Sí, y hablando de potencial creativo, quiero decir lo siguiente porque me encanta. ¿Sabes, Joan, que no se han realizado estudios sobre esto? Es una teoría que he elaborado yo, pero sé que es cierta. Voy a ser clara. A ver, durante la ovulación aumentan las hormonas foliculoestimulantes y las hormonas luteinizantes, que son 2 neurotransmisores del cerebro. Y éstas envían una señal a los ovarios para que liberen el óvulo, fenómeno que viene acompañado por una chispa de testosterona que les da a las mujeres una libido muy poderosa durante la ovulación. Hace tiempo solíamos bromear diciendo que queríamos ver películas de ovulación. El nivel máximo de hormonas foliculoestimulantes electriza a las mujeres. Detengámonos un momento en ello. Los obreros nos echan más piropos, y aunque no llevemos maquillaje, aunque vayamos en chándal, aún así somos más atractivas. En ese momento también secretamos feromona, que va directamente al aire. Yo denomino a esta fase estar receptiva al máximo a la polinización cruzada, algo que pasa del ámbito biológico al ámbito espiritual. Durante la perimenopausia, el nivel de hormonas foliculoestimulantes empieza a fluctuar para estabilizarse más tarde en el mismo nivel al que estaban durante la ovulación, pero para el resto de nuestra vida, lo que significa que esta maravillosa receptividad a la polinización cruzada, que antes teníamos solamente durante la ovulación, ahora la tenemos el resto de nuestra vida. Yo lo encuentro totalmente fascinante. Sí, es totalmente fascinante, Chris. Esto da pie a una pregunta. No sé si te lo han preguntado anteriormente, pero siempre me ha dado la impresión que cuando se aproxima el momento de la perimenopausia, la sabiduría corporal hace un último intento por, así es, tener uno de esos... Exactamente, eso es lo que hace. Es como si dijera, vale, escucha, hemos llamado a esa puerta, hemos excavado un túnel a través de tu sótano, hemos enviado un helicóptero, ¿me vas a escuchar? Lo que las mujeres dicen cuando están en la perimenopausia es, mi cuerpo me está excitando, mi cuerpo es el enemigo. Antes me iba bien y de repente todo se ha desmoronado. Es una mentira, es una gran mentira. Cuando desaparece la ovulación, nuestro cuerpo crea, a través del predominio del estrógeno, de las hormonas del estrés y de los metabolitos del exceso de estrógeno, más hormonas del estrés a partir de ese estrógeno desequilibrado por la progesterona. La progesterona nos relaja, es cálida, es lo que hace que las mujeres embarazadas brillen, que estén tranquilas pero a la vez muy receptivas a su ambiente. Cuando carecemos de progesterona, se produce ese exceso de estrógeno que llama a la puerta de la amígdala del cerebro. La amígdala es el lugar en el que se almacenan nuestras emociones más profundas. En ella todo el tiempo es presente. Si abusaron de nosotras cuando teníamos 2 años, en nuestra amígdala seguimos teniendo 2 años, o 6, o los que sea. Es la sabiduría corporal diciendo, queremos que vivas bien la segunda mitad de tu vida. Creo que son los chinos los que piensan que la segunda mitad empieza a los 60. Es como nuestro cumpleaños, pero hacia atrás, hasta uno. Y se supone que tenemos que vivir desde nuestra alma hacia afuera. La perimenopausia nos prepara para los mejores años de nuestra vida. Pero si arrastramos un matrimonio obsoleto y roto con nosotras, una asquerosa relación con la comida, si nunca hacemos ejercicio, si tenemos la radio puesta continuamente, ya sabes, negatividad, entonces todo eso va a causar que tengamos algunos problemas durante la perimenopausia. Todo está diseñado a nuestro favor, pero no podemos seguir haciendo las mismas cosas cuando éstas no han funcionado. Nuestro cuerpo nos dice, hemos terminado con esto. Por cierto, de mediana edad en adelante comienza una enfermedad degenerativa crónica, pero amigos, la edad de los 50 años no es una enfermedad de carencia. Esto hay que destacarlo, Chris, porque lo que estás diciendo aquí es que nos sometemos a un periodo de regeneración potencial. Si no apartamos lo que se pone en nuestro camino y empezamos a adoptar de verdad hábitos sanos, si es que no lo hemos hecho aún, entonces esa regeneración se bloquea y se convierte en degeneración. Esto le da aún más la vuelta a hacerse mayor de manera sana. Hace años escribí un libro titulado A Woman's Book of Life, un libro de vida de la mujer, que analizaba nuestro desarrollo de manera biológica, espiritual y psicológica en ciclos de 7 años desde el nacimiento hasta la muerte. Justo en ese momento de la perimenopausia, unos 10 años antes de que se produzca, lo que pasa es que regresan antiguos recuerdos de abusos. Es como si el cerebro lo estuviera sacando a patadas intentando que nos ocupemos de ello para que, cuando estemos en vísperas de la segunda parte de nuestra vida, nos regeneremos en lugar de degenerarnos. Y para que seamos progresivamente más abiertas, más curiosas, más creativas, más presentes, en lugar de estar en el surco de nuestros antiguos modelos. ¿Sabes que muchas mujeres se amargan en esa edad en lugar de hacerse sabrosas? Eso es totalmente cierto. Existe esta fuerza vital, Shakti, que ahora puede habitar en nuestra pelvis. Muchas mujeres de unos 40 años, como has dicho, se amargan y empiezan a vivir desde la cintura para arriba, o incluso desde el cuello para arriba. Es fácil distinguirlas, son las que carecen de fuerza vital y esas cuyo cuerpo adopta una forma totalmente diferente. Joan, recuerdo que cuando tenía aproximadamente 40 años me quedaba mirando a las mujeres mayores y pensaba, Dios, ¿tenemos que perder el talle de esa manera? ¿Es inevitable? Ya sabes cómo presentan en los libros de texto las enfermedades propias del envejecimiento, como por ejemplo quedarse doblado por la osteoporosis. Todo eso es normal, tal vez sea normal, pero no es natural y no es inevitable. No conservaremos nuestra figura femenina si no nos implicamos activamente en yoga, pilates o en algún tipo de ejercicio, pero sobre todo si no traemos a nosotras esa fuerza vital sabrosa y lujosa. Tenemos que hacerlo. Continuamente se oyen tonterías del tipo de, bueno, es normal que ahora con 40 años tenga estos dolores y estos achaques. O, ahora que tengo 50 ya no tiene sentido que salga con alguien, no tiene sentido que haga nada de eso, ya soy demasiado mayor. El otro día se lo oí decir a una mujer, y por cierto, se lo oigo con frecuencia a mujeres de 35. Se trata de una discriminación por edad de nuestra cultura, y todo esto acaba por convertirse en una profecía que por su propia naturaleza tiende a cumplirse hasta que tenemos aproximadamente 70 años. Entonces las mujeres empiezan, «Ah, mis hijos ya no quieren venir a visitarme». Es como si yo ya no quisiera ir a visitarte. Somos responsables de crear a nuestro alrededor un entorno que sea agradable, que invite a venir a la gente que queremos que esté en él. Voy a hablarte con total franqueza. En mi caso, cuando estaba escribiendo La sabiduría de la menopausia, o estaba recién divorciada o en pleno proceso de divorcio, no me acuerdo. Soy Libra, tengo 4 planetas en Libra y para mí todo gira en torno a las relaciones. Así que me lo propuse. Me gusta contárselo a la gente, en primer lugar porque es algo realmente honesto y en segundo lugar porque es realmente útil. Mi deseo era convertirme en el tipo de mujer en el que el tipo de hombre que yo estaba buscando estuviera interesado. Pensé, solo es necesario que haya uno. Si solo hay uno en todo el planeta, ¿qué más da? Correcto. Yo, al igual que todas las mujeres, había oído y visto que a los hombres les interesa estar con mujeres 25 años más jóvenes que ellos. Así que empecé a cambiar y me convertí en el tipo de persona con la que yo querría estar. En mi carta astrológica tengo una conjunción de Marte y Júpiter a 15 grados de Leo en la segunda casa, lo que significa que el viaje de mi alma iba a celebrar el Hieros Gamos o el matrimonio sagrado, el matrimonio interior, dentro de mí misma, equilibrando lo masculino y lo femenino. Cuando empezamos a realizar cambios, todos los hacemos por el deseo de ser más jóvenes, de sufrir menos, de conocer a nuestra alma gemela o de lo que sea. Pero una cosa está clara, que el trabajo está siempre en nosotros mismos. Cuando realizamos ese trabajo en nosotros mismos, todo el mundo exterior cambia para reflejarlo. Sí, lo hace. Me acuerdo de cuando te metamorfoseaste, Chris. Sí. Recuerdo el momento en que te vi. Estaba en pie en la entrada de un hotel en el que ambas dábamos una charla junto con Loretta LaRoche. ¡Qué fuerte estabas ahí en ese momento! ¡Qué fuerte! Fue la monda. Se te quedó mirando. Prácticamente se le salieron los ojos de las órbitas. Después Loretta comentó con su típico estilo lo joven, sabrosa y sexy que estabas, diciendo, ¡zorra, qué has hecho! Eso fue justo lo que dijo. Fue un momento inolvidable, totalmente inolvidable. Hacía tiempo que te conocíamos. Siempre has sido una mujer guapa, pero esto era totalmente diferente. Estabas rebosante de eso de lo que escribes, de lo que hablas, de esplendor. Sí. Estabas muy atractiva, había una gran diferencia, y has logrado conservarlo durante años. Lo que tal vez los oyentes no sepan de ti es que eres una experta del tango. ¿Fue entonces cuando empezaste a bailar tango? ¿Cuándo pasó? ¡Qué va! No empecé a bailar tango hasta el 2009, así que este mes hace justo 4 años. Déjame que hable del tango. Quiero contárselo de manera práctica a todas las oyentes, pero no hace falta que aprendan a bailar tango para lograr esto. Desde que tengo uso de razón siempre había querido bailar en pareja. Simplemente quería bailar y punto. Parte de la prosperidad en la vida y en la salud consiste en seguir nuestros deseos hacia lo que nos hace sentir que, cuando lo realizamos, el tiempo se detiene, como si no pasara. En mi caso, eso siempre había sido el baile que nunca practiqué porque me crié en una familia de atletas. Recuerdo el momento en que mi padre llegó a casa con mis zapatos de claqué, que habían llegado por correo. Fue un acontecimiento muy importante. Soy de una ciudad pequeña en la que la única profesora de baile era la señora Kameyer. Cogí los zapatos, me los probé, me encantaron, pero ella se iba a ir de la ciudad en 2 semanas. Curiosamente, todos elegimos una familia anímica para cultivar las situaciones que tienen que ser cultivadas. Mi madre llevó por toda Nueva Inglaterra a mi hermana Penny, que acabó siendo miembro del equipo olímpico de esquí alpino de Estados Unidos y que participó en la Copa del Mundo a sus 16 años. Por eso digo que los recursos económicos de la familia estaban destinados al deporte y no a la danza. Desde que era una niña pequeña he sido una bailadora no correspondida. Más tarde algunos de nosotros, mi hermana, su marido, otro amigo y yo, decidimos que finalmente íbamos a apuntarnos a bailes de salón. Entonces Penny y yo nos quedamos mirando por la ventana de la Academia de Baile Maine Ballroom en la calle Congress de Portland, en Maine. Era una escena como sacada de una película. Los borrachos pasan por ahí y se quedan mirando por la ventana. Es como si lo hubiéramos visto en la película japonesa ¿Bailamos? Nos quedamos mirando y vimos esas parejas bailando tango argentino. Entonces me volví hacia mi hermana y le dije, «Esto es lo que quiero hacer. No quiero bailes de salón, glamour». ¡Oh, este tango! Muy propio de Escorpión y de Tauro. Tengo mi Venus en Escorpión. Convencimos a los chicos para que se apuntaran a aprender a bailar salsa y tango. Luego los chicos no quisieron seguir, no querían practicar. Pasaron 2 años. Diane, una persona que lleva trabajando conmigo durante 32 años, estaba meciendo a mi hija en un columpio de la marca Swingomatic en la oficina, cuando los columpios aún eran manuales. Tantos años hace de eso. Cuando me dijo... Mira, siempre has querido aprender a bailar tango. Al igual que muchas mujeres, amigos, escuchen. Como muchas otras mujeres, había estado esperando a que el caballero de armadura reluciente llegara a mi puerta y me preguntara ¿Quieres bailar conmigo? Pero eso no había sucedido. Un día escuché a mi amiga Emma decir en su programa de radio Juntos y Revueltos que iba a haber una demostración de tango y una orquesta de tango en Portland. Y aunque era una mujer de mediana edad sin experiencia en el baile, un viernes por la noche decidí que iba a ir, que iba a conducir hasta allí sola. Esta es otra cosa que las mujeres no suelen hacer. Si han estado toda su vida con un hombre o con otra persona a quien le gustaba conducir, no van en coche solas por la noche a otra ciudad. El caso es que conduje hasta allí, aparqué en el parking, entré sola y la misma mujer vino hasta mí. Después me apunté a clases y aquí me tienes. Hemos vuelto a la idea de que quería convertirme en el tipo de mujer con el que los hombres en los que yo estaba interesada querrían estar. Bien, había decidido que iba a empezar a asistir a clases de tango, pero todo esto se puede aplicar a equitación, a hockey sobre hielo femenino, a cualquier cosa. Siempre tenemos una excusa para no hacerlo. Recuerdo que cuando iba a esas clases y a esas prácticas de tango en las que había muchas más mujeres que hombres, llegué a pensar: vaya, justo lo que el mundo necesita, otra mujer sola de mediana edad que quiere aprender a bailar. Todos estábamos ahí sentados, en fila. Había muchas mujeres amargadas porque nadie quería bailar con ellas, lo que hacía que se amargaran aún más. Recuerdo que pensé: vale, voy a cambiar este paradigma, voy a tener que aprender a hacer esto lo más rápido posible. Hagamos lo que hagamos, tanto si se trata de perder peso, de recuperar nuestra salud o de encontrar el amor de nuestra vida, en algún momento vamos a tener que atravesar alguna situación incómoda, pero lo vamos a hacer porque la meta es más atractiva para nosotros que evitar el dolor del proceso. Yo tuve que obligarme a ello, y créeme, fue doloroso. Recuerdo que tomé algunas clases particulares y que me surgieron todas mis dudas como mujer. Recuerda que el tango se baila pegado. Pensaba: Dios mío, voy a bailar agarrada a este chico de 32 años. A ver qué va... Todo eso. Esa conversación se repitió en mi cabeza durante un par de años. Quiero pasar rápido a una cosa que hice y de la que estoy muy orgullosa. Sí, estoy presumiendo, algo que deberíamos hacer las mujeres. Presumir. Quiero que ahora, hoy, presumáis de algo de lo que os sintáis orgullosas. Yo voy a presumir de lo siguiente. He apartado todos los muebles de mi salón y ahora tengo a tres chicos de 32, 42 y 60 años que vienen con regularidad a bailar conmigo y bailamos pegados. Creo listas de reproducción, quiero decir, listas de reproducción deliciosas. You Had Me at Hello de Kenny Chesney, I Won't Give Up de Jason Russ o cualquier cosa, y espléndida música de tango de Pugliese. Creo estas listas, listas de fantasía como A Thousand Years de Christina Perry, el tipo de música con el que las mujeres piensan: si alguien bailara conmigo ahora en esta noche de luna llena y fuera un experto, pensaría que estaría muerta y que me encuentro en el paraíso. Vivo esta experiencia dos o tres veces a la semana y dentro de mi pequeña comunidad me he convertido en una de las bailadoras con la que a los chicos les gusta bailar más. Y eso se debe tan solo a haber decidido que tenía que pasar. Lo que hacen normalmente las mujeres, tienes que hacerlo con tu cuerpo, es lo que se denomina contrarrotación. El tango no es el baile más fácil de aprender y para ello tuve que modificar todos los modelos de los planos de las fascias de mi cuerpo. Rehabilité mis pies por completo, me deshice de los juanetes, antes tenía los pies planos, todo ello por el pilates. Lo que te estoy diciendo es que nuestro cuerpo, nuestra fascia, nuestros tendones, nuestros músculos, todo se mudará en la dirección en la que pongamos esos vectores verticales de intensidad. Pero todo parte de nuestra mente y de decidirnos a hacerlo. Lo que digo sobre el tango es que es un deporte para toda la vida, así que voy a seguir mejorando cada vez más. Bailo bien ahora, pero voy a seguir mejorando día a día. Cuando bailo, mi cuerpo genera beta-endorfinas, prolactina, serotonina, dopamina. Me encuentro en la sopa química de la felicidad que muy pocas parejas casadas llegan a experimentar. Y lo he logrado yo sola, ¿sí? ¡Esto me ha encantado! ¡Es fantástico! Recuerdo el momento, hará aproximadamente un año, en que ambas estábamos en un programa de radio juntas. Tú llevabas puestos zapatos de tango con un tacón de 4 pulgadas y yo pensé: así se hace, tía. Porque la gente normalmente tiene la idea puritana de que el placer no es algo bueno. Hay que ver lo persistente que es la idea de que, en lugar de dedicarle tiempo al placer, deberíamos estar haciendo algo productivo, o al menos algo diferente. En cambio, yo pienso que si lo intentamos, todas podemos darnos cuenta de cuándo le estamos dedicando tiempo al placer. Tú has nombrado las hormonas que nos hacen sentir sanos, no hay duda de ello. Pero además estimula nuestra creatividad, nos pone en una esfera totalmente distinta. Simplemente es maravilloso. ¡Qué cosa más maravillosa! Me encanta que lo estés haciendo porque es muy difícil aprender a bailar tango. Yo lo intenté. Sí, es realmente difícil, pero a todo se aprende, Joan. El tango es más como un arte marcial. Se parece más al tai chi que a otra cosa. Son dos personas totalmente conectadas por el corazón, así que es un corazón con cuatro piernas. Una vez desarrollado el diagrama de conexiones, debemos ser capaces de someternos al impulso del guía, pero después también de devolverle ese impulso, que es lo que hago cuando, por ejemplo, muevo mis pies. Y tu pareja es tu pareja, por supuesto, pero también el suelo. Interpretas la música y la devuelves al corazón de tu pareja. Así que es un arte marcial en la que una mujer aprende qué significa ser una mujer. Tú y yo vivimos la segunda ola de feminismo de los años 60 y 70 en nuestros años de formación. En los años 80 todas llevábamos hombreras, nos vestíamos para tener éxito, irrumpíamos con fuerza en el mundo de la medicina, de la ley, en el Senado, en la Cámara, en todos los lugares tradicionalmente ocupados por hombres. Se nos enseñó que lo que teníamos que hacer era ser hombres, lo que condujo a que realizáramos enormes avances. Tenía que ser así. Pero las mujeres dejaron a un lado el placer, la sensualidad, la ropa interior fabulosa, los fantásticos zapatos de tacón. Las feministas comprometidas de los años 70 todavía hoy siguen menospreciando los colores y la ropa. Es como decir, ¿cómo te atreves a bailar tango cuando la gente se está muriendo de hambre? A lo que quiero llegar con todo esto es a la idea de la mujer como mártir, según la cual, debido al pecado original de haber nacido siendo mujeres, esa es la obra de Anne Wilson Sheff, El pecado original de haber nacido mujer. En realidad no contamos. Y como no somos dignas, la manera en que nos ganamos nuestra dignidad es un eterno sacrificio. Cada vez que oigo la siguiente frase, que quiero que oigas y que te quedes inmunizada para toda la vida, simplemente me llega a las glándulas suprarrenales y me las atrofia. Fue una trabajadora infatigable de la justicia. Estoy pensando en Brunhilde y en su hacha de combate. Sí, es eso justamente. Ahora en serio, analicemos el cuerpo físico, volvamos a lo práctico. Vamos a hacer algo juntas. Ahora toma aire profundamente por la nariz. Abre y relaja la parte posterior de tu garganta a medida que tomas aire con profundidad. En primer lugar, vamos a tomar aire por la boca. Inspira por la boca. Bien, después déjalo salir. Ahora quiero que respires lenta, profunda y copiosamente, abriendo la parte posterior de tu garganta. Date cuenta de qué diferentes son esos dos tipos de respiración. Otra vez. Ah. Cuando inspiramos con profundidad por la nariz, con la parte posterior de la garganta abierta, lo primero que notamos es que entra al menos el doble de oxígeno que cuando tomamos aire del otro modo, y nuestra cavidad torácica se expande drásticamente, lo que no sucede cuando respiramos por la boca, porque el aire, al entrar por la nariz, baja por los cornetes que hay en esta, que son como carburadores Venturi. La corriente de aire llega directamente a los lóbulos inferiores de los pulmones, en los que se encuentra el mayor volumen de sangre. Sucede además otra cosa. El nervio vago, el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, corre a través del diafragma justo en los lóbulos inferiores de nuestros pulmones. Así que lo que hacemos cuando inspiramos profundamente por la nariz es activar el sistema parasimpático de descanso y recuperación. Una persona que trabaje incansablemente por la paz o por cualquier otra cosa, que no tenga placer ni alegría, nunca toma profundamente el aire que activa su sistema nervioso de descanso y recuperación. Lo que le sucede a estos trabajadores incansables, al igual que por cierto a esos superatletas que corren maratones como si fueran Iron Man, es que se mueren antes. Por eso me gustaría decirles a las mujeres que, cuando se paran para darse un placer y toman aire profundamente, las posibilidades de que vivan una media de 7 años más y de poder hacer más cosas a largo plazo aumentan, porque si se mueren, está claro que no van a hacer nada. Morir 7 años antes no es productivo. En cambio, estas pequeñas cosas que usted puede hacer, como respirar con la parte posterior de la garganta abierta, activan el sistema nervioso de descanso y recuperación, que digiere las hormonas del estrés, que son las responsables de la inflamación de las células y, en definitiva, la causa de todas las enfermedades degenerativas. Exactamente, Chris. Estoy segura de que si nuestras oyentes hicieran ese ejercicio y relajaran la parte posterior de su garganta, podrían percibir cómo se relaja su cuerpo. De hecho, he descubierto que respirar de esa manera es también una experiencia erótica, con tanta energía como fluye. Durante todos estos años de seminarios en los que he aprendido y enseñado a respirar, esta es la lección más simple que me hayan dado jamás. Respirar por la nariz y abrir la parte posterior de la garganta. Me imaginaba que respirar de esta manera era algo consciente. Hay estudios sobre ello. Pero lo cierto es que tiene efecto directo sobre nuestro sistema nervioso parasimpático. Practicarlo durante 1 o 2 minutos calma la reacción de nuestra amígdala ante el miedo y pone a funcionar la mente racional, nuestro córtex prefrontal. Por eso me gustaría decir que no solamente nos hace más sabrosas y tranquilas, sino también menos nerviosas y da lugar a más sabiduría. Una gran práctica, por tanto. Gracias por eso, no la voy a olvidar. Y está aquí mismo. No has tenido que comprar nada, no has tenido que hacer nada. Otra cosa que ahora quiero mencionarles a nuestros oyentes es el problema con el suelo pélvico. Muchas mujeres ni siquiera saben lo que es el suelo pélvico, pero han de saber que si realmente queremos estar sabrosas y tener una perfecta salud, tenemos que estar necesariamente en contacto con la parte inferior de nuestro cuerpo, que es donde se albergan todos los órganos. Eso es nuestro suelo pélvico. El músculo pubococcígeo es el que nos permitiría detener el flujo de orina si lo contrajéramos. Ese es nuestro suelo pélvico. Para que tengan un suelo pélvico sano, a las mujeres se les enseñan a que hagan todos esos ejercicios de Kegel. Pero hace poco he aprendido una cosa que quiero enseñaros. Los músculos no son operativos solo porque estén tonificados y sean fuertes. Acuérdate de que nos dicen que hagamos cientos de ejercicios de Kegel, cientos de esos aleteos que nadie nunca hace. Y una razón por la cual no los hacemos es que de manera intuitiva sabemos que no es eso lo que en realidad tenemos que hacer. Lo que debemos hacer es sentarnos en cuclillas, pues en esta posición el diámetro antero-posterior de la pelvis se abre automáticamente. Si tuviéramos un bebé, la mejor manera de tenerlo sería sentadas en cuclillas, porque esta postura literalmente abre la pelvis a la vez que estira los músculos del suelo pélvico y nos hace más operativos. Recientemente he conocido esta estadística a partir de un par de mujeres que escribieron el libro titulado The Bathroom Key, la llave del cuarto de baño, que la primera razón por la que las mujeres ingresan en residencias de ancianos cuando se hacen mayores es la incontinencia urinaria. Esa es la causa principal. Así que escuchad, amigas, necesitamos entrar en contacto con nuestro suelo pélvico. Hace poco he instalado alrededor de mi inodoro un taburete en el que pisar para ponerme en cuclillas, pero que también me permite seguir sentándome en el trono, si lo prefiero, o inclinarme hacia adelante para agacharme totalmente. Lo que se logra con esto es que todo el ángulo de la pelvis cambia automáticamente y ya no tengo que hacer fuerza para evacuar. También se relajan las caderas. La marca concreta que he comprado se llama Squatty Potty. Si visitáis su página web podéis ver un vídeo realmente bueno en YouTube sobre anatomía y sobre por qué es recomendable la postura de estar en cuclillas. Soy un poco mesiánica sobre esto porque estoy hecha de buena pasta. El pilates, por cierto, con frecuencia contribuye a superar la incontinencia urinaria. Muchas veces el sector industrial ha acudido a mí porque quería que fuera la representante de la medicina contra la incontinencia urinaria, contra la incontinencia de urgencia, o para promocionar absorbentes y todo eso, para ser la portavoz contra la incontinencia. Pero yo les dije que no, que iba a ser la portavoz de un suelo pélvico realmente sano. Puede usted empezar haciendo lo siguiente. La próxima vez que se duche, póngase en cuclillas y orine. Esa es la posición en sí. Y con el tiempo puede comprar un taburete. No hace falta que sea un Squatty Potty. Puede ser una más barato, da igual. Simplemente han fabricado este modelo tan atractivo, lo que por otro lado forma parte también del placer, para que podamos ponerlo justo delante del inodoro, pisar en él y colocarnos en cuclillas. Con el tiempo se dará cuenta de que toda la parte inferior de su espalda cambiará. Será usted mucho más flexible. Los problemas que pensamos que vienen con la edad, como no poder bajar las escaleras o no poder movernos con libertad, son opcionales. Y el motivo por el que suceden, por el cual las personas tienen problemas de caderas, es que están desalineadas. No tienen fuerza y no son lo flexibles que podrían ser. Y podrían serlo. Solo deben actuar de manera diferente. Si no quieres comprarte un Squatty Potty, lo que puedes hacer para evacuar correctamente es inclinarte hacia adelante y apoyar los codos sobre las rodillas. ¡Vaya! Reposa los codos sobre las rodillas y verás cómo te ayuda la fuerza de la gravedad. Así que la próxima vez que quieras hacer pis, apoya los codos en tus rodillas. Te sorprenderás. Es como si la orina saliera por su propio peso. ¿Quién lo iba a decir? Sí, ¿quién lo iba a decir? Cierto. Estaba relacionando las cosas en mi mente, Chris, y pensé que cuando vamos a países como la India, todo el mundo se pone en cuclillas. La gente se pone en cuclillas al lado de la carretera. En el mejor de los casos, el inodoro es un agujero en el suelo y está claro que en esas circunstancias todos nos ponemos en cuclillas. Me di cuenta de que esto era algo bueno porque la gente está sana y como la mayoría no necesita ir a residencias de ancianos, estas simplemente no existen. Me voy a quedar con la estadística de que 1 de cada 4 mujeres ingresa en una residencia de ancianos por incontinencia, lo cual es un problema. Mucha gente dice, me reí y me lo hice encima. O estaba bailando y tenía miedo de mojar el suelo. Sin duda el concepto es fácil de llevar a la práctica. Todos podemos ponernos más o menos en cuclillas. Sí. Por eso es genial. Sí, las personas que de verdad tienen problemas de incontinencia. Por cierto, parece ser que suele transcurrir una media de 7 años antes de que las mujeres digan nada, aunque ahora afortunadamente tenemos fisioterapeutas de salud femenina que se especializan en rehabilitar el suelo pélvico. Pueden abordar este problema visitando la página web thebathroomkey.com, en la que podrán encontrar el nombre de fisioterapeutas especializados en salud femenina en todo el país. Se trata de una profesión relativamente nueva, pero trabajan con todo el suelo pélvico y también ayudan a los hombres. Eso es fantástico. Sí. Sí, sí que lo es. Y también es importante que las mujeres vean a otras mujeres y que puedan hablar con franqueza. Esa es una de las cosas por las que, como mujeres, te apreciamos, Chris, porque podemos hablar de temas que normalmente no surgen en las conversaciones. Eso es una gran verdad. Tengo que decirte, Joan, que lo hago. Una vez estaba en los servicios de un restaurante local y había unas mujeres que se estaban quejando de este problema. Una, que estaba orinando y que estaba resfriada, le dijo a la otra, «Cada vez que toso, me hago pipí». Y la otra le respondió, «A mí me pasa cuando hago ejercicios». Entonces yo les dije, «Perdonen, soy ginecóloga y esto es lo que tienen que hacer». Está claro que no les hizo mucha gracia escuchar lo que les dije, porque es un tema que no se considera propio de una conversación educada. Así es. Sí. Ninguna de las dos dijo, «Dios mío, Chris Northrup está en el servicio con nosotras. Háblenos de vida sexual, que es lo mejor que podrían haber hecho. Tengo una pregunta para ti». «Venga, vamos a hablar de nuestra vida sexual». Existe la creencia general de que cuando entramos en la menopausia nos despedimos de nuestra vida erótica porque nos secamos, porque perdemos el deseo. Se acabó. Quiero que nos hables de ello, que nos cuentes más cosas, porque personalmente creo que no es en absoluto cierto. ¿Por qué para algunas mujeres es un gran problema? Otras, en cambio, dicen que su vida sexual nunca antes había sido mejor. Y luego está la realidad de que cuando no producimos suficiente estrógeno, nos quedamos sin lubricación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Las estadísticas dicen que el 50% de las mujeres padecen de lo que se denomina disfunción sexual femenina. Seamos claros, ¿a qué se denomina disfunción sexual femenina? Para muchos investigadores, la función sexual femenina está en realidad limitada al coito, en que el pene penetra la vagina, de modo que todo un mundo de placer erótico se queda fuera. Les recomendaría el documental Orgasm Inc., a quienes no lo hayan visto, en primer lugar, porque es muy divertido, pero en segundo lugar porque se basa en la experiencia de una mujer a la que contrataron para que hiciera unas ilustraciones para una empresa farmacéutica que estaba intentando encontrar la Viagra para las mujeres. A continuación aparece una mujer que llegó hasta el punto de colocarse un electrodo en su columna vertebral para poder tener un orgasmo durante el coito. Nos enteramos de que ella es totalmente orgásmica, aunque pensaba que tenía algún problema, porque no podía llegar del modo en que vemos en las películas. Ambos tienen a la vez un orgasmo de tal magnitud que hace que tiemble la tierra, y seguidamente ella funciona sexualmente a la perfección. Esta es la verdad. Solo el 25% de las mujeres tiene un orgasmo durante el coito. Así que empecemos por aquí. ¿Qué te parece si regresamos ahora a la perimenopausia? Hemos dicho que esta es la fase en la que se manifiesta todo lo que no ha estado funcionando en nuestra vida. La otra cosa que sucede en la perimenopausia es que debemos nutrir nuestras propias raíces. Nuestra energía vital es como un arce que en la perimenopausia introduce sus raíces en la tierra para que podamos recargarnos para esta segunda primavera, para esta segunda mitad de la vida. Sin embargo, debido a todas las obligaciones que tenemos que atender, que no obstante tienen que marcharse, nuestra energía es muy poca. Recuerdo la etapa de mi vida en que estaba escribiendo Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina. Mis hijas llegaban a las 5 de la noche y me preguntaban qué había para cenar, aunque por aquel entonces ya eran lo suficientemente mayores como para poder preparársela ellas solas. Pero claro, las había acostumbrado, algo que todas hacemos, a que recurrieran a mí para todo. Lavaba las toallas, hacía la colada, ya sabes, todas las tareas de la casa, era una especialista acreditada en ginecología y obstetricia, estaba escribiendo un libro y hacía todo lo demás, mientras que ellas... ¿Cuántas mujeres no podrían relatar algo similar? Aunque les digamos a nuestros hijos que tienen que estar en el coche a una hora determinada, aunque sepan que tenemos que estar todos en él a las 9, no salen ni de la puerta, nadie se mueve de donde está hasta que nosotras no nos metemos en el coche. Este es el remolino femenino, la madre como centro de todo. He escrito sobre ello. Sea como sea, cuando estamos en la perimenopausia, nos damos cuenta de que nuestro apetito sexual disminuye. Damas y caballeros, lo único que pasa es que disminuye, pero no desaparece. Se reinventa, se regenera. Así que lo único que debemos hacer durante este tiempo es asegurarnos de recargar las pilas. Tenemos que recargar nuestras pilas, aunque no digo que eso sea una tarea fácil. Ya te he dicho por todo lo que tuve que pasar para llegar a ser la bailarina de tango que soy. Simplemente es así. Todo lo que merece la pena requiere algunos cambios y tal vez que atravesemos alguna situación emocional difícil. En mi caso, yo tuve que divorciarme, algo que ahora, cuando echo la vista atrás, es lo mejor que jamás me ha pasado. Mi ex era todo un héroe, sin él nunca habría sido lo que soy ahora, pero en ese momento no lo sentía así. Lo que debemos hacer es darnos cuenta de que nuestro apetito sexual no se ha ido a ninguna parte. Déjame que te dé algunos datos reconfortantes extraídos de un estudio de Gina Ogden, quien llevó a cabo la mayor encuesta sobre sexo que jamás se haya hecho en el mundo, el estudio ISIS, integrando la sexualidad y la espiritualidad. Gina descubrió que las mujeres tenían el mejor sexo de su vida a los 60 y a los 70 años. Sí, voy a repetirlo, a los 60 y a los 70 años. Y ello se debe a que cuando llegamos a conocer nuestra anatomía erótica femenina, aproximadamente a la edad de 50 años, podemos entonces ser conscientes de qué nos produce placer. Muchas mujeres creen que su misión es agradar al chico. Para comprender a qué me estoy refiriendo, puedes ver la serie Girls de HBO. ¿Sabes lo que pienso cuando veo esta serie? Que se trata de un grupo de veinteañeras de la ciudad de Nueva York que intentan encontrar su camino. No tienen complejos sexuales. Me da la impresión de que todas tienen sexo con cualquiera y en cualquier momento, pero sin ningún tipo de placer para ellas mismas. Es lo peor que he visto. Es tan antierótico que de hecho lo veo con mis hijas. No estoy siendo chapada a la antigua. Ellas están de acuerdo conmigo. En este aspecto las lesbianas son diferentes, mejores. Pero las mujeres heterosexuales, tienen que comprender, y hablo por experiencia, que la verdad es justo lo contrario. Lo que a un hombre le pone es una mujer excitada. Una mujer excitada. Muchos hombres, los hombres buenos con los que hablo, dirían que lo que más les excita es que una mujer se excite. Y para eso están ahí, para venerar en la mujer el altar de la anatomía erótica femenina. Déjame que penetre en eso. Vamos a ver. A medida que hablo, quiero que prestes atención a tu anatomía erótica femenina porque nuestra misión es excitarnos con nuestros lóbulos frontales, pero la excitación baja después hacia la anatomía erótica femenina. Entonces, ¿vamos por buen camino, John? Por supuesto. Vale, bien. Todas tenemos un clítoris con 8.000 terminaciones nerviosas, cuya única función es el placer. El clítoris tiene dos raíces, cada una de las cuales va a un lado de la pelvis. Y además, por debajo de todo ello, como a las 12 en punto en el interior de la uretra, está el punto G o el lugar sagrado. Y cuando la anatomía erótica femenina, que incluye la esponja perineal y la esponja periuretral y todo lo que se encuentra alrededor de los labios mayores y de los labios menores, cuando todo eso se excita, tenemos tanto tejido eréctil como los hombres. Ellos tienen erecciones externas, nosotras internas. Por cierto, el tejido pulmonar es un tejido eréctil, así que, Joan, cuando hemos tomado aire profundamente abriendo la parte posterior de la garganta... ¡Sí! Las amígdalas están totalmente vinculadas con los ovarios y la pelvis. ¡Qué barbaridad! Y todas nosotras nos sometíamos a amigdalotomías en mi generación. Sí. Simplemente recuerda que la impronta magnética del órgano está siempre ahí. Incluso en quienes se hayan sometido a una histerectomía, así que no has perdido nada. Pero lo que quiero que sepan las mujeres es que cuando leemos novelas románticas que una amiga mía denomina cliteratura, término que me encanta. Por cierto, aquí tengo un dato sobre novelas románticas de María Rodal, quien con su hija escribió un libro sobre novelas románticas y placer. Las mujeres que leen novelas románticas son más propensas a ser felices en sus matrimonios y a tener una vida sexual más placentera. Eso es genial. Y se debe a que leen cliteratura. Novela de cliteratura que jamás haya leído, de lo que mis hijas que la mayor novela romántica que haya leído jamás se titula Forastera, de Diana Gabaldon, una bióloga marina que creó a este fantástico personaje llamado Jamie. Vale, también está 50 sombras de Grey, un libro que cuando salió todo el mundo leyó. Trata de este chico, de Grey, quien necesita a alguien con quien practicar sadomasoquismo. Una amiga mía me dijo que había visto el libro en Uganda. ¡Por el amor de Dios! Creo que de todos los libros que he leído es el que tiene un estilo más pobre. Fue un insulto. En el primer capítulo dice «Ah, 37 veces». Le habría hecho falta un buen editor de textos. Enseguida voy a relacionar todo esto con Isabel Allende. Isabel Allende dijo «Para las mujeres el punto G está en los oídos. El que busca más abajo está perdiendo el tiempo». Así que en estos momentos, palabras, palabras. Cuando una mujer lee una novela romántica bien escrita como forastera, se excita. Toda su anatomía erótica se excita y se aproxima más a su punto G. Quiero que todas lo hagáis, ahora, de vez en cuando. Tras un tiempo, la literatura médica empezó a parecerme un programa de humor. Les presentamos el programa de humor sobre el punto G. Hay un artículo que leí hace unos años sobre unos investigadores italianos que habían descubierto que el punto G es real, o tal vez descubrieran que no era real. Coincide de alguna manera con lo que se expone en otro que me encanta, cuyo título, vale, es muy científico. Un estudio descubre que la estimulación de los pezones realza la experiencia sexual femenina. Suena a organismo modificado genéticamente. ¿Me tomas el pelo? Pregúntale a cualquier mujer. Por ese motivo, el 40% de las veces los implantes de pecho reducen o suprimen la sensibilidad en los pezones y la estimulación de estos va directamente al clítoris y al útero. En obstetricia utilizamos una estimulación de los pezones para ver cómo se contrae el útero y poder ver cómo se comporta el bebé ante las contracciones. Por eso su estimulación aumenta la anatomía erótica femenina. El mejor libro sobre esto es Women's Anatomy of Arousal, la anatomía de la excitación femenina. Aunque lo mejor es el título secundario. Hidden Maps to Buried Pleasure, mapas ocultos para un placer enterrado. De Sherry Winston, es un libro que yo... ¡Anda, repítenos el título! Vale, La anatomía de la excitación femenina, mapas ocultos para un placer enterrado. Es un libro de Sherry. S-H-E-R-R-Y Winston, W-I-N-S-T-O-N. Matrona y masajista terapéutica, que es la mejor guía para la anatomía erótica femenina que jamás se haya escrito. Quería incluir parte de él en mi revisión de Los cuerpos femeninos, la sabiduría femenina. Así que le pedí a mi ilustrador médico, que también es el ilustrador del New England Journal of Medicine, que me buscara algunas láminas de anatomía en la Countway Library de Harvard, ya sabes, una especie de meca de la medicina anatómica. No pudo encontrar ni un solo dibujo de la anatomía erótica femenina. Damas y caballeros, no había. ¡No me digas! ¿Qué te voy a contar? Soy una especialista acreditada en ginecología y obstetricia. ¿Por qué no se me había informado de esto? Ni siquiera después de mi especialidad. Siguen sin dar clases sobre el tema y ese es el motivo por el que tantas mujeres se someten ahora a cirugía estética en los genitales. Ya sabes, se los cortan para que se parezcan a actrices porno, con el ano aclarado y todo. Es una locura porque si conocieran su anatomía erótica femenina, si supieran cómo excitarla, si supieran lo que es y cómo... Ah, damas y caballeros, voy a darles información práctica. Se llama autocomplacencia y se la recomiendo vivamente, incluso aunque tengan una relación, porque es la única manera de llegar a conocer su diagrama de conexiones. Ahora bien, si quieren un buen punto de partida, evidentemente está en el libro de Sherry Winston, La anatomía de la excitación femenina. Pero a mí me gusta muchísimo el libro de Steve y Vera Bodansky, La guía ilustrada del orgasmo masivo y prolongado. La guía ilustrada del orgasmo masivo y prolongado. Tienes que admitir que es uno de los mejores títulos que jamás se hayan escrito. Sí, no es broma. Steve y Vera son doctores en sensualidad humana. Vera tiene como 20 años más que Steve, lo que me llamó poderosamente la atención. Están felizmente casados y les enseñan a las personas la técnica del orgasmo masivo y prolongado empleando simplemente las manos. Esta es una práctica que yo no haría más que en una relación seria o con un sexólogo especializado en el cuerpo, porque cuando ponemos en marcha nuestra anatomía erótica, cuando empezamos a excitarnos, entonces sucede como en la perimenopausia. Salen a la luz todos los conflictos que tengamos pendientes, toda nuestra vergüenza, todo lo relacionado con la zona pélvica. El propio placer empezará a curarlos, te lo digo de antemano. Imagínate que alguien te estuviera masajeando tu punto G. Algo que, por cierto, podemos hacer nosotras solas. Para saber dónde se encuentra tu punto G, puedes excitarte con algo de literatura. Da igual lo que leas. Después ponte en cuclillas. Hemos regresado a las cuclillas. Con lo que también estarás fortaleciendo tu suelo pélvico. Introduce tus dedos corazón e índice en tu vagina, aproximadamente a las 12 en punto, y dóblalos ligeramente hacia arriba por debajo del hueso púbico. El punto G es una zona ligeramente elevada que puedes masajear tú misma. Te vendrán a la mente recuerdos de abusos sexuales o de cualquier otro tipo, pero con antelación y amor a esa zona de manera continuada, lograrás abrirte camino a la felicidad. Este es un consejo fantástico, porque muchas mujeres han sido víctimas de abusos sexuales. Y también lo es la idea de estimular de nuevo esa zona en un ambiente seguro, tanto solas como con otra persona, de reconfigurar el cerebro y de liberar ese trauma. Esta es una cuestión maravillosa para ir poniendo fin a nuestra entrevista, porque... sí, porque quiero que la gente sea capaz de reflexionar sobre esto y de darse cuenta de la cantidad de información maravillosa que nos has dado sobre la sexualidad femenina. Es muy importante que los hombres también oigan esta entrevista. Has dicho que solo el 25% de las mujeres tienen un orgasmo durante sus relaciones sexuales. Me imagino que esta información habrá producido alivio ahí fuera, que miles de mujeres se habrán sentido aliviadas al ver que es normal, que no tienen ningún problema. ¿Cuántas veces las mujeres no se habrán sentido avergonzadas, o peor aún, no las habrán avergonzado sus parejas por no llegar al orgasmo durante el coito? Y también has hablado de la idea de que la experiencia de la sexualidad es mucho más amplia que simple penetración de las partes masculinas y las femeninas. Esto es fundamental. En términos de conexión entre la mente y el cuerpo, esa conexión placentera nos mantiene sabrosas y sanas. Chris, tus consejos son importantísimos para la gente, y además llevas toda tu vida exponiéndolos de una manera genial. Quiero que la gente sepa que puede seguir en contacto contigo, principalmente visitando tu página web, drnorthrup.com, es decir, drnorthrup.com. ¿Es correcta? Sí, sí, es correcta. Ahí pueden enterarse también de tu grupo de Facebook, porque al igual que a mí, a ti también te gusta estar presente en Facebook. Además, te pueden seguir por Twitter o por tu blog de Huffington Post. Todo el trabajo que has realizado para nosotras a nivel mundial, que es muchísimo y de gran calidad, nos permite relacionar sexualidad, espiritualidad y salud y unirlo todo ello para poder ser más eficaces en todo lo que hacemos en nuestra vida. Todo comienza por el autocuidado, de lo que tú eres un gran ejemplo, no solo para mí, sino también para millones de mujeres, literalmente. Por eso me uno a todas ellas para darte mis más sinceras gracias por ser quien eres y por tu legado. Eres estupenda. Muchísimas gracias, Chris. Gracias, Joan.